puedo llamarme otra vez. Sé que tú sufres por mí y que tienes miedo de amarme otra vez. También sé que tienes todo en la vida, que quieres borrar las heridas que sangran y sangran y no paran jamás. Y sé que cuando estás en la cama, despiertas en la mañana entre suspiros y llanto, tú me nombras a mí. Que sangran y sangran y no paran jamás. Y sé que cuando estás en la cama, despiertas en la mañana entre suspiros y llanto, tú me nombras a mí. Solos y el amor.